flores rojas, capullito de alelí. De tantas flores preciosas, tú sigues siendo la más hermosa. Hay acacias y azucenas, margaritas y gardenias, la cruz de Malta y flor de canela. Primavera que engalana mi jardín, por eso canto a la rosa que de las flores la más hermosa. Siempre a mi madre le llevo rosas.